Buenos días, estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM alrededor del mundo. Worldwide, a través de radiofe95.com y en las más poderosas plataformas del momento. Este es tu amigo Johnny del Valle. Tu amiga Yami del Valle. Y también tenemos el más esperado de todos, Martín. Y nos encontramos aquí alegre que puede compartir con nosotros en el día de hoy. Contentos que podemos llevar nuestra vida al próximo nivel. Mi amor, ¿cómo te encuentras hoy? Feliz, contenta. Uh-huh. Sí, sí. Otro día más que Dios nos ha regalado, mi amor. Así que hay que aprovecharlo hasta el máximo. Cada segundo. Cada segundo. Exprimirlo. Así es. ¿Y cómo se exprime la vida? Bueno, disfrutándola, sonriendo, ¿verdad? Siendo agradecido por todo, por lo bueno y por lo malo. Me gusta eso, agradecido. Y agradecido no es simplemente decir gracias, porque no. Eso no es más fácil. ¿Cómo va? Agradecido no es simplemente hacer gracias. Agradecido es buscar oportunidades para devolver o que sea sentirse satisfecho que uno ha hecho algo para devolver en gracia lo que por gracia uno ha recibido. Así es. Sí, y lo hacemos así mismo, mi amor, como tú estabas diciendo, sonriendo, contentos, siempre están dispuestos a ayudar, a participar. A compartir. Uh-huh. Ya, yeah. Entonces, ¿qué se hace? Sonriendo como un payaso. Bueno, si tú quieres ser un payaso. Porque siempre están alegres por fuera, pero aunque estén tristes por dentro. Bueno, eso es fingir. Eso es otra... Eso no es lo que estamos recomendando. Eso no lo recomiendo. No lo recomiendo para nada. Aunque hay algunos que dicen, tú sabes, fíngelo hasta que lo consiga, pero... Pero hay que ser honesto con uno mismo, yeah. y hablar. ¿Cómo fue eso? Fíngelo hasta que lo consiga. Sí. Fake it until you make it. You never heard that before. No. Yes. Fake it till you make it. Tú sabes. No, nunca. No, eso, Martín. Eso es un dicho más viejo que tú. Sí. Chico, ese dicho estaba. Mira, Martín, pero también hemos tenido nosotros otros programas que dicen cuando no tienes deseo ni de reírte ni nada, que hagas una sonrisa y te va a dar los beneficios como si estuvieras de verdad riéndote. Claro, es lo mismo. Todavía coges los beneficios. So then you can't fake it until you make it. Yes. You could. Yes. Pero recomendamos de que sea sincero, auténtico. Contigo uh-huh. mismo. Que... Y que no sea por mucho tiempo. No, claro. No, y claro, until you make it quiere decir hasta que llegue. Y va a ser natural. Y tiene que llegar. Eso quiere decir que... Va a llegar. Tienes un destino, sí. Tienes un destino, no fake it and stay there. Exacto. You know? Fake it until you make it. Ay, ay, ay. Pasos. Y eso es fe en acción. Tomando fe en acción es haciendo lo que no tenemos punto de referencia y podemos ver los beneficios. Dios nos llama a nosotros a tener fe sin dudar. Y si nos dice eso es porque es posible. Si no fuera posible, no lo dijera. Yeah. Así es. Pues sí, mira, vamos a empezar en el día de hoy, vamos a hacer nuestra oración, comenzar la programación, darle gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho. Pero queremos que tú participes en el día de hoy. Mira, ¿y sabes qué? Me gustaría escuchar preguntas de los radio oyentes que estén hoy ahí escuchando. Si tienen preguntas mira, whatever subject, está abierto. Sí. Ya sean preguntas técnicas o preguntas acerca del desarrollo personal, preguntas acerca de matrimonio, de parejas. Sí, no puede ser cualquier pregunta. No puede llamar o enviar un texto, mi amor. Sí, el número a llamar es el 352-347-9576. Y para texto, el 352-593-0095. Y no te olvides de la página del Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, qué lindo es saber que tú hoy nos da esta oportunidad para poder estar aquí juntos con todos nuestros amigos compartiendo este momento especial. En realidad sabemos que has sido tú supliendo cada recurso necesario para sostener nuestra existencia. Y tú has hecho que nuestros ojos se abran en este lado de la eternidad. Gracias, Señor. Hoy venimos delante de ti confiado que tú estás escuchándonos, guiando nuestros pasos a través de la luz de tu palabra. Y te pedimos que bendiga a nuestros seres queridos. Te damos gracias por ellos, por nuestra familia, por nuestros amigos, aquellos que nos acompañan en esta jornada. Y te pedimos que donde quiera que se encuentre, tú le suplas por sus necesidades, le ayude en sus caminos, que puedan conseguir paz y soluciones a sus problemas, que puedan sentir el gozo de la salvación. Y si hay alguien en el día de hoy que necesita esa paz, que está atribulado, mejor pues sobrecargado, te pido, Señor, que tú uses vuestras palabras, la música que vamos a compartir, para levantar sus ánimos y inspirarle a gozo. Y mientras hoy, Señor, estamos aquí compartiendo de este precioso planeta, te pedimos que nos hagas sensitivo a las necesidades de otros y que podamos compartir de lo que tú nos das, para que así tu nombre sea glorificado y que nuestra gratitud sea auténtica y que todo el mundo sepa que tú eres Dios que suple. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que aún tú vas a hacer. Nuestras vidas están en tus manos, nuestra adoración siempre está en nuestros labios para ti. Nuestros corazones se acercan a ti todos los días. Gracias por todo lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que aún tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por pasar estos momentos con nosotros. Se lo agradecemos, le agradecemos a Dios la oportunidad que tenemos para compartir juntos. Bueno, vamos a comenzar esta fiesta como siempre lo hacemos, pero antes queremos dejarte saber que estamos aquí para servirte. Tienes amigo aquí al otro lado de radio, el número de teléfono a llamarles es 352-347-9576, o si quiere enviar un texto, lo puede hacer al 352-593-0095. Y la página del próximo nivel y la de Radio Fe en Facebook. Ya regresamos. Todo es posible. You know what to do. A la vida, alzaré mis ojos al cielo. Voy a disfrutar mi existir. Hoy puedo decir que seré feliz. Your love is real and that's a fact. There's nothing more greater than that. Seré feliz. Your love is real when there's just bad. A los cuatro vientos yo gritaré. De ti nunca yo me avergonzaré. De tu grandeza yo cantaré. Por tu amor yo viviré. A los cuatro vientos yo gritaré. De ti nunca yo me avergonzaré. De tu grandeza yo cantaré. Por tu amor yo viviré. The feeling is great when you walk with me. Maybe that's what you say for your love for me. I still fight every day, every night. Confiado en tus manos está my destiny. No puedo caminar seguro, tu amor me guardará. Mi corazón late por ti, tú me guiarás. Lo tengo que temer, tu mano me extenderás. Como águila en los cielos me elevarás. Tengo que seguirlo, nadie va a impedirlo. A ciegas voy a confiar en él. Porque yo voy a vivir la vida y seguiré. Caminando seguro estaré. Porque gozo me das estabilidad, inmunidad ante la maldad. Seguridad, conmigo estarás. Qué felicidad. Seguro estaré, no me detendré. Seguiré mi camino sonriendo a la vida. Feliz estaré. Y hay que vivirla gozando. No te preocupes por el que dirán. Y continúa celebrando. Algún día la luz se apagará. Vive que el tiempo se va volando. Por un mundo mejor sonríe y abraza. ¿Qué estás esperando? Y hemos aprendido que los pequeños detalles hacen grandes cambios. Por eso en este momento yo te exhorto a que abraces, a que sonrías y hagamos de este mundo un mundo mejor. Oh, oh, oh. explota la fórmula Cruz. Oye, a los supernaturalistas, los de la fórmula, ponen la pista. Calatronics, el de la fórmula, Emil el poderoso, una fusión óptica. It's coming, it's coming. Rock House Studio, Eden es un proyecto de vida. El sonido internacional de la frecuencia que inspira fe de costa a costa alrededor del mundo. No hay ninguna otra como esta. La 95.9 FM. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy y acompañarnos. Y Martín, ¿dónde tú te has metido? ¿Qué te has estado haciendo? Yo he estado corriendo como un patín por todos lados. ¿Tú tienes patines? Sí, inline skate. ¿Sí? Sí, pero de los del nene, no. Okay. Te hemos extrañado. Yo también. No, yo no creo. Yo también. Nah. Claro que sí. No. ¿Tú sabes que he estado mandando textos? Sí, ¿a quién? ¿Tú sabes que he estado a Yami? A mí no. No, a ti no te los mando porque tú nunca me respondes. Sí. Están demasiado busy. Sí. Sí, ya yo sé quién o con quién contactarme rápido. Ajá. Ah, bueno. Sí. Pero sí, he estado bastante ocupado all over. No, y estos son los días que las personas cogen también para... Tú sabes que esa es la pura verdad, porque ajá, se notan en las iglesias. Se nota fácil cuando es verano y cuando es... O sea, cuando son los holidays, vamos a poner, y verano. Sí, porque ahí es cuando... Los veranos, los días de fiesta. Eso. Y este... And everything in between. Y sí. Sí, porque es que mucha gente toma este tiempo para irse de vacaciones. Sí. Y entonces se notan en las iglesias porque se ven un poquito más vacíitas. Ya. Sí, no es porque tú sabes, se han ido, sino que están tomando su tiempo con su familia, que es muy necesitado. Uh-huh. Sí, porque los niños ahora que están fuera de escuela necesitan esa quality time, ese tiempo de calidad. Tú sabes, hablando de eso, la iglesia de nosotros está planeando la semana que viene ir a St. Augustine, un viaje para St. Augustine. Oh, sí. Sí. Está bien, el St. Augustine está bien lindo. Hay muchas cosas que hacer. Yeah. Tengo el mapa aquí al frente porque quiero hacer un... Ya tú estás, en vez de estar aquí, tú estás planeando mientras estás aquí. Bueno, hay un montón, está el castillo, está el faro, está un sitio que se llama Fountain of Youth, que es de con Cristóbal Colón. No, supuestamente no. Ponce de León, perdón. Me confundí los españoles. No, sí. te me confundieron los españoles, hombre. El portugués y el español. Bueno, pero sí, Ponce de León está. Hay un montón de cosas. El Museum de Historia. Está la primera settlement. Ok, mira, lo único que ya me quiere saber es shopping. Oh, no, sí, están los outlets. Okay, no, sí, están los outlets. Ya las mujeres están locas por ir al outlet. Es el shopping. Sí, están. Eso es lo más interesante que hay, ¿verdad, mi amor? Sí, pero por favor, no. Eso está en Orlando. Ay, me gusta la variedad, mi amor. Sí. Exacto, there you go. No, pero no estoy hablando de outlets. No, the real retail. Sí, no. I, oh my God. Sí, porque ahí están las tiendas. Escogen sitios así, históricos, para poner tiendas de alta calidad, para que las personas... Medio. Sí. No quiero decir que vas a comprar de todo, ¿sabes? Si tú vas de vacaciones, te compras algo para recordarte de esa vacación. Un recuerdito. Claro que sí. Sí, pero es que ellas se compran ropa de recuerdito. Yes. Entonces sí. No se recuerdan dónde fue que lo compraron. Sí. Claro que se recuerda. Mira cómo se está riendo. Yo creo que sí. Mira cómo se está riendo. Por no te recuerda, mi amor. Ahora, si tú compras un llaverito, una cosa que diga San Agustino. Ese es difícil de olvidarse. Exactamente. ¿Dónde yo cogí esto? Que la ropa no te dice San Agustino. Sí, bueno, una camiseta. Ya no, pero ellas no compran camisetas. No. No, ellas compran. I'm gonna get in trouble. Mira, está Old Town Schoolhouse. La escuela, la primera escuelita más vieja, sí. Ajá, que hecha en madera. Está aguantada con. Ey, pero aquí hay una. Bien chiquitica. Que sí, en. Silver Springs. Sí. Ah, pero ese es de los indios. Que no, que la mudaron, no sé de dónde vino. No es de aquí mismo. Oh, sí. Que la transportaron hasta acá. Que pero esa no es más vieja que esta. Es una escuela, bueno, vamos a ver, no sé. Exacto. Yo te digo después. Sí, pero tú tienes razón. Voy a llamar a mi abuela. Es una escuelita, yeah. Y lo que era un aula nada más. Sí. Uh-huh. Están, mira, St. Augustine Outlets. De verdad que él tiene los brochures ahí, mi amor. Espérate que vos. ¿Dónde tú fuiste a buscar todo eso? Tengo Red Train Tours. ¿Pero dónde tú fuiste a buscar todos esos papeles? El pastor mío era una chavienda. Sí. Ese tipo. ¿Y te trajo todos los brochures? Él está. ¿Y te puso a ti encargado pasado. O nada más que te tiene ocupado para que tú no te metas en problemas? No, yo tengo ocupado. Ocupado. Sí. Red Train Tours. Ajá. Oh, wow. Para hacer. Pero ese no es el bueno. El bueno es. Ajá. ¿Dónde está el bueno? Bueno, es el otro, el que va por el trolley. El trolley. Esto va por todos lados, te para, si tú quieres, te apea, vuelve otra vez. Sí. Yo estoy, ¿qué es esto? El Commonwealth de St. Augustine ahora, me envolví yo. No, estás perdido. Sí, hombre. Yo creo que eso es señal que tú te hace falta vacaciones. No, es que le gusta. Yeah. Esa es señal que hace falta vacaciones. No, él está tan entregado que mira que hay esto y lo otro. Y tiene todos los brochures ahí, a todo color. A todo color. Así se hace. Y en vez de estar aquí pendiente del programa, está ahí en San Agustín en la cabeza. No, él está compartiendo con nuestros amigos. No, tú amigos. Me preguntaste. Yo te pregunté dónde tu estado, no de tu bastal. Él ha estado de vacaciones. No, bueno. Estoy preguntando acerca de tu pasado, de tu experiencia. Vacaciones. No estoy hablando acerca de tu futuro. ¿Verdad? Y se me fue el medio se programa. Se te fue. Todo eso. Anyways, no, pero mira, ahora tú puedes redimirnos. Si te puedes redimir invitando ajá. A aquellos que quieran ir contigo. Absolutamente. Sí, entonces es invitación. Yo voy a ser abierta. El tour guide. Bueno, no, el pastor va a ser el tour guide. Es invitación abierta. La invitación abierta. Porque tú no quieras. Puedes hablar aquí acerca de tú no sabes. ¿Tú no sabes si es invitación abierta? Sí, el que quiera venir conmigo. Ay. Entonces, ¿por qué nos cuca diciendo de tantas cosas que si podemos ir a hacer tantas cosas y no podemos ir contigo? No pueden ir conmigo, claro que sí. Okay. Lo que pasa es que no hay, yo no sé si hay más cupo para pa cuartos. Vamos, eso es lo único. Se van a quedar allá y todo. Overnight, okay, yes, mira. Yes, yes, yes. La tercera persona que llame va a poder quedarse con Martín en el cuarto de él. Y va a ir en... ¿Verdad, Martín? ¿Así es? No, porque es handicap. ¿Cómo? Y no, pero hay una cama nomás. Hay una cama nomás. Dice Martín... ¿Y viene que tú vas a ir con el niño? Una cama king. El niño va, pero se queda en otro lado. Ah, ya. No sé, porque hay una cama nomás. Ah. Ok. Entonces... Hay una cama king, un baño king y un toilet king para el rey king. Ok. ¿Y no hay un sofá? No. ¿No hay un sofá? No sé. No sabe. No lo he visto. Solo bueno, me dijeron lo que había. Vengan pensando que va a haber un sofá. O si no. Oye, hablando de eso, ¿tú sabes que cómo que se llaman las camitas esas que te abren y se cierran? Sí, Murphy beds. No, me recuerdo. Tú sabes que son couch que cuando viene gente tú los abres. Sí, una cama portátil. Sí. Pues al lado de mi casa había uno, si alguien está interesado, déjeme saber, yo lo traigo. Okay, mira, hay una cama portátil, la va a traer. Y tú puedes ir con Martín a San Agustín. La tercera llamada. No, mira, mi esposa está mandando un texto. Never mind, dice. Forget it. No, que ya no va contigo. El concurso se acabó. No, que ya no, que no quiere ir contigo, dice. No, que no invite a nadie. Que no invite a nadie. Ok. Damas y caballeros, Martín solamente estaba cucándonos a nosotros acerca de unas vacaciones lindas que él va a tomar. pero nadie más está invitado. De una noche. De una noche. Está bien. Está bien. No, pero es Mi amor, yo te voy a llevar a San Agustín, mi amor. Yo te voy a llevar a San Agustín, mi amor. Ese está en nuestros planes, mi amor. Ustedes nunca han ido. Sí, sí, mira, lo que hemos hecho, lo que Martín acaba de hacer es que él está dándoles ideas a nuestros radio oyentes de qué hacer, mi amor. Ajá. No necesariamente que vayan con él y que duerman en su propio cuarto. ¿Qué es eso? Pero mira, gracias por llamar. Sí. Es que ella es la neutral aquí. Sí, sí, estamos todavía ayudando, ¿verdad? A nuestros amigos. No sé, toda esa información, yo no quiero que sea pérdida de tiempo para nuestros radioyentes. No, si no tienen, si no tienen una opción. Sí, la opción es que pueden ir cuando quieran. Exactamente. Sí, sin Agustín Martín. Está abierto para todo el mundo. Sin Agustín, sin Martín. Y toda la información está aquí gratuitamente. Llámenos al 352-347-9576. Si es que yo pensaba que el viaje tenía más valor con alguien como Martín. No, no, yo voy cuando ellos quieran. Pero está bien, no te apures. Incho, ¿qué te pasa? Nada, nada. Bueno, síganos llamando en el día de hoy. Tú has extrañado mucho a Martín. Sí. Parece que sí. No, y ahora se quiere ir sin nosotros para otro sitio. No, pero no va a ser un lunes. No. No va a ser lunes. No, está bien. Va a ser lunes. No, está bien. Ok. No, va a ser un fin de semana y no va a poder venir el lunes por tan cansado que está. No. Sí, ¿no? De viernes a sábado. Sí. De viernes a sábado. El domingo estoy aquí. ¿Tengo que ir a la iglesia? Sí. Sí, porque imagínate, el pastor es el tour guide. El tour guide. Es mejor que vaya el domingo a la iglesia. Bueno, ¿qué ustedes están haciendo durante esta temporada? ¿Qué están descansando? Tomando tiempo con su familia. Nos pueden llamar, pueden enviar texto, pueden dejarnos saber qué es lo que está sucediendo en su vida. Estamos esperando también sus preguntas. Si tienen cualquier pregunta sobre cualquier tópico, nos pueden llamar, enviar un texto, 352. Pueden llamar al 352-347-9576, hablar con Martín, 352-347-9576. Y para texto, el 352-593-0095. Y no te olvides de la página del Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Bueno, el amor se celebra todos los días. Sí, de verdad no hay una temporada perfecta para el amor. Siempre es un tiempo perfecto para mal. Sí, eso sí que es una realidad. Por lo tanto, te invitamos a que comparta este lindo sentimiento, la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir con todos tus seres queridos y todas las personas que están en tu vida. ¿Cómo lo haces? Bueno, regalando besos, abrazos y palabras de afirmación a todos aquellos que están alrededor de ti. Haciendo esto, tu amor crece y es una señal auténtica que tú has recibido el amor incondicional de parte de Dios. El amor que no aguanta el rencor, no tiene ningún récord de mal y siempre está dispuesto a amar. Por lo tanto, pues, celébralo. Hay un amor bien especial que se celebra entre un hombre y una mujer. Dios creó el matrimonio para que dos se convirtieran en uno. Y aunque haya dificultades, problemas, siempre hay una razón para celebrar. Si tú celebras el amor con alguien especial en esa capacidad, no te olvides de todos los días aguantarse de la mano, mirarse los ojos y recordar su historia. Y saber esto, que Dios todavía está escribiendo los mejores capítulos. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, ahora mismo regálale un beso, un abrazo, dile lo mucho que le ama. Y si no, pues envíale un texto, un mensaje, di, estoy pensando en ti. Y si te faltan palabras, aquí están las letras de esta canción para mí. You know who you are. It's me. It's you. Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor. Quiero por él.

Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Este es tu programa Al Próximo Nivel. Esperamos que se sienta bien y estamos aquí, bueno, para servirle en cualquier capacidad posible y poder hablar con ustedes si nos llaman, si nos envían texto. Gracias a todos ustedes que siempre están pendientes y están ahí con nosotros. Continuamos en el día de hoy y vamos a traer algunos temas acerca de desarrollo personal que nos ayudan a crecer en nuestras vidas, y vamos a seguir investigando a ver lo que Martín está haciendo, tratando de salirse de Ocala para escaparse de nosotros. ¿Qué pasó? El airecito. ¿Qué airecito? Sí. Ajá. Something is good, baby. Something is good. Okay. Whatever you did, it's good. El aire. Eso. What you did. Okay. Está bien, gracias. Sí, estamos en el aire, okay. Gracias, Martín. Todo está bajo control. No, es que yo no sé, él está en otro mundo hoy. I got it, Martín. Yo te entiendo. Thank you. Incredible. Incredible. ¿El tema de hoy? No, dime tú. Wow. What happened? Deben ver la carita que pone Martín aquí. Martín, ¿qué te vas a hacer cuando hagamos este programa? Y live. Va a ser en... Ajá. No, es live now, pero live en sí, sí. Video. ¿En video? Sí, veo. En video tú no puedes estar haciendo lo que tú estás haciendo ahora. Ay, ¿por qué no? ¿Por eso no? Que lo estoy haciendo ahora. No, sí, hazlo. Estoy... ¿Él puede hacer eso? Estoy venting. Antes de que comience lo serio. Martín va a estar fuera de control. Llamen a Martín, que él necesita algo para hacer para que esté bajo control. Llámalo 352-347-9576, 352-347-9576. Y bueno, estamos hablando acerca de nuestras emociones. En el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestras emociones y cómo nosotros debemos estar consciente que nuestras emociones nos ayudan a tomar decisiones, ¿sí? Entonces todo depende, el estado de tu emoción va a ser la calidad de tu decisión. El estado de tu emoción va a ser la calidad de tus decisiones. Y tus decisiones van a dictar entonces el resultado de tus acciones, la causa y efecto de lo que es la transición en la vida. Es un intercambio, tú haces algo, tú recibes algo. Tú haces algo, recibes algo. Me gustaría también que habláramos acerca de lo que hablamos ayer, uh-huh, acerca de las opciones. Uh-huh. Eso fue bien interesante también. Sí. De que cuando me dijiste es que no tienen muchas opciones. Uh-huh. Porque la gente tiene opciones, pero... Cuando no hay conocimiento, no hay opciones. Y por eso traemos temas así como este, para que sepas que no debes de vivir según cómo te sientes. Es un punto perfecto donde empezar, porque yo he escuchado este término y no me recuerdo si yo lo he expresado, pero estoy seguro que yo he expresado. Yo creo que todo el mundo lo ha expresado. ¿Qué más yo puedo hacer? Ya lo he hecho todo. Sí, que tú llegas a un punto donde dices, esta es la única decisión que yo puedo tomar. La única opción. Y la única opción que tengo. Entonces, llegamos a un lugar donde las situaciones en nuestras vidas se ponen de tal manera que parece que estamos limitados y decimos, ahora no tengo, ¿qué más yo puedo hacer? O me cansé. Yes. Cuando te cansas, no haces más nada. No, ya no quieres, ya tomaste la última decisión. Sí, no piensas más. Ya te cansé, no me cansé. Analizas, sí, ¿verdad? No, y peor es cuando tú dices, me cansaste. Y le pones la culpa a otra persona. Y eso es peor porque ahora tú estás diciendo que la otra persona está en control de las decisiones que tú estás tomando. Tú has compartido eso antes con nosotros. Cuando alguien te dice, tú me enojaste, tú me haces enojar. Me hace perder la paciencia. Sí. Y cuando decimos cosas así, estamos dejando nuestro destino en la deriva. En las manos de los demás. Uh-huh. Uh-huh. Y no es una posición muy buena para estar. Sí. Damos la autoridad que Dios nos ha dado, nosotros la estamos entregando a otras personas que no debería ser así. ¿Verdad? Yeah. Por eso que hay que tomar control de uno mismo, control de sus emociones. para poder vivir una vida según los propósitos, ¿verdad? Que sí. Dios nos ha dado. Ojo, vamos a meternos en lleno porque esto está bueno. Pues dale, sí. Métete, no, estás invitado. Y que ahora quiere aparentar que está metido en el asunto. No, ¿tú ya dejó bueno. San Agustín? No, por otro todavía lado. Yo veo los brochures ahí. Fíjate, señor. Veo los brochures ahí. Sí, esto está bueno, dale. ¿Bajo qué emoción tú tomas decisiones? Mira, decisiones, vamos, porque ayer la razón por la cual tuvimos esa conversación es porque fuimos al mercado. Sí. Entonces, yendo al mercado, uno puede notar las decisiones que las personas hacen cuando van a comprar. El carrito, yes. Sí. Nosotros estamos viendo nuestro carrito, ¿verdad? Pero la cosa es que podemos notar los carritos de los demás también. No solamente qué lleno, sino cuál es la calidad de los productos que están poniendo es eso, dentro. Eso es lo que nosotros estamos mirando. Entonces, mira, hay unos niños que... una familia. No, hay unos niños que Catherine y yo vemos en YouTube. Uh-huh. Sí. Y ellos hacen maldades, ¿sí? Okay. Aunque son niños cristianos, al final del video dicen, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da para hacer las maldades, ¿sí? Pero, y son de aquí, de Florida. Pero ellos hacen una maldad. Y una de las maldades que ellos hacen, ellos se retan el uno al otro, es que van al mercado y le sacan las cosas a los carritos a las personas y la ponen para atrás en el show. Le dicen, ay, mira, esto me hacía falta. Es mejor que uno de esos no se cruce en mi camino, brother. Porque ellos cogen lo que están grabando. Entonces, ellos cogen lo que está en el carro y lo ponen para atrás y dicen, no, yo nada más estoy poniendo las cosas para atrás. I'm restocking. ¿Sí? Entonces la gente lo mira como que loco. O si no lo cogen y dicen, yo necesito esto. Y dice, pero vete, búscalo tú. Y dice, no, pero está tan conveniente aquí. ¿Para qué lo voy a...? Entonces, pero algo chistoso fue que muchos de ellos se pusieron bravos, pero había una persona que dice, aunque está bien, yo busco otro. Yeah. Y dice, de verdad, no me vas a pelear. Sí. Y se lo devolvió. Entonces yo digo, esos jovencitos, hay que animarlos, que hagan más de eso. ¿Cómo? Sí, hay que animarlos. Sí, yo creo que lo voy a llamar para que vengan y saquen todas las cosas que no son buenas de vuestros carritos y lo pongan para atrás. ¿Tú quieres ver un video bueno? Ajá. Dile que me lo hagan a mí. Que te lo hagan a ti. That's right. No te apures. Y tú vas a mostrar ¿qué? El amor de Dios ahí, ¿verdad? El amor bruto de Dios. Sí. Wow. Sí, la parte... Puro amor. ¿Viste cómo la luz te alumbró de momento? ¿Lo ves? Puro amor. A Dios no le gustó. Dios está hablando. Sí. Si fuera relámpago, te tuviera quemadito. Con los pelos parados. Y la gente lo hubiera visto si hubiéramos estado... En video, lo hubieran visto. Hubieran visto esa iluminación. Tan prontito acaba de decirlo, prendió la luz entera. Alaba. Pero en momentos así es que uno debe demostrar el amor de Dios. Claro. Sí, sí. Si te pones a estar peleando, el amor ¿qué ejemplo estás dando? Eso es práctica. Pero Martín, de verdad. No, de verdad. Sí, y siendo en público, en otra gente, ¿qué tengo que...? Mira, esa persona yo creo que está bien en control de sus emociones. Exacto. La señora que le dijo, ok, no, fue un señor que le dijo, ok, está bien, qué bueno que lo encontraste, yo busco otro. Yeah. Wow. And él estaba genuinamente. Bien, tranquilo, sí. En paz, que no se aturbó, no permitió que el joven con su travesura lo pusiera fuera de control. Sí, sí. Así que él le quisiera enseñar una lección a través de una reacción diferente. Sí, no, lo sorprendió. No, lo sorprendió. Lo sorprendió, sí, porque dijo... Porque no se comportó como la mayoría. Fíjate, Martín, no se comportó como la mayoría. Exacto. Así que... Ese que estaba en el mercado, sí, vino de San Agustín. Entonces, estaba de relajado. Estaba bien relajado, vino de vacaciones. Vino de San Agustín. Cuando Martín regrese... Cuando Martín regrese de San Agustín, él también va a estar así de tranquilo. Sí. Entonces... Espero. Entonces, pues, ¿en qué emoción tú tomas decisiones? Yendo al mercado con hambre, tú vas a comprar cuánta cosa hay y muchas cosas que no son de tu beneficio. Si va también deprisa, que solamente es para coger lo que tú piensas que necesitas. No vas a calcular bien, tomar tu tiempo para leer lo que hay en los ingredientes que hay en esas comidas y de verdad pues tomar buenas decisiones. Si vas deprisa, sí. Si vas deprisa. Si compras algo diferente que no sabes. Porque si vas deprisa a coger algo que ya sabes, sí. Ten cuidado. La prisa con un ticket que te yes, yes. Pero, ¿bajo qué estado emocional tú tomas decisiones? Cuando tú dices algo tan simple como un sí o un no, ¿bajo qué emoción tú estás para que guíe la dirección de tus contestas? Ya, yeah, no, y verdaderamente cuando uno está en un estado extremo, ya sea un estado muy feliz, así, ¿verdad? Uh-huh. O en el otro punto, bien como deprimido, uh-huh. Esto afecta. Yes. Hay que encontrar un balance. Porque a veces tú estás tan emocionado, tan contento, y le dices a alguien, ay, sí, mira, mañana, el next week, en la próxima, el próximo fin de semana, te invito a la casa, que te haga una comida o algo. Y bien emocionado porque fuiste a la casa de ellos, y, pero no pensaste bien ya que ya tenías planes con tu esposo, por ejemplo. Ya. Yeah. De salir esa noche. O no le dijiste a tu esposo que invitaste a alguien. Y tu esposo quería solamente descansar en casa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que tener mucho cuidado con esas emociones, aunque sean emociones buenas, que estén, tienes que pensar bien y no salir con algo. A mí me ha pasado. Yeah. A mí también. Me ha pasado que estoy tan emocionada por algo. Ay, sí, yo voy a estar ahí o algo. Y después digo, wow, ¿qué yo hice? Quedé mal o voy a quedar mal o no puedo hacerlo. Yes. Sí, por eso es que yo aprendí. Y yo ahora cada vez que déjame ir al calendario. Sí, mira, lo bueno es decirle, mira, déjame chequear en yo mi chequeo, agenda. Te dejo saber. O si es una idea tuya, no la digas tan ligero, procésala y después puedes. Eso hacer. Todavía me pasa. Yeah. Uh-huh. Yeah. Porque si te compromete puedes quedar mal. Y si caes mal, no, pues. No, y si vas, no vas a estar a gusto. A gusto. Uh-huh. No, y entonces sí, no es bueno tampoco. Después de un discurso bien apasionado que se llama a las personas acción, ya sea en una reunión de negocio, ya sea en una congregación, familia, una iglesia o algo, familia. Alguien viene con un discurso pero fenomenal que te enciende, que te motiva. Y después te pregunta, ¿y tú vas a servir de voluntario? Y tú, sí, voy a servir de voluntario. Y todos los domingos voy a limpiar la iglesia. Sí, y voy para la China, y voy para Centroamérica. Y estamos bien emocionados. Por eso es que a mí no me gusta la motivación. Mira, a mí no me gusta para nada. Para mí, te voy a decir algo bastante fuerte, es basura. Es bien emocionalista. Acabamos de pelear un montón de horas. No, está bien. La motivación tiene un servicio bien limitado. La motivación es para que tú puedas observar la inspiración de otra persona. Sí. Tú te motivas cuando tú veas a otra persona inspirada. Pero es para llamarte la atención a ti, para que tú encienda la inspiración adentro de ti. ¿Sí? Y no tomar decisiones bruscas al momento. Entonces te sientes, mira lo que pasa, haces una decisión y después no puedes cumplir. ¿Y qué pasa? Tu identidad sufre porque te sientes, ay, es que yo no soy esa clase de persona. ¿Qué me pasa a mí? Mejor yo no hago nada. Mejor nunca me comprometo. Mejor nunca. Entonces, pues uno pierde la fortaleza propia siendo tan, tan emocionalista. Eso es la pura verdad, señores. Uh-huh. Porque por eso fue que yo paré de ir a los seminarios de real estate. Uh-huh. O sea, estos que salen en la televisión, yeah. Vengan, gratis, qué sé yo. Porque eso es lo mismo que son. Son un vehículo de motivación, ¿sí? Para que tú tomes una decisión al momento que quizás no estás preparado. Para esa decisión. Claro. O no es tu mira, momento, claro. Yo he estado yendo, sí. Mira, Martín, yo he ido a esos seminarios que tú has hablado. No, mira, prepárate para esto. Desde que yo tenía 13 años. ¿Ok? Cuando yo estaba en la escuela, como alrededor de los 15, 16, que ya tenía mi propio carro, a los 16 años tenía mi propio carro, yo me escapaba de la escuela y me iba para allá. Para los seminarios. Sí. Yes. Yeah. Sí, yo me iba. Y si estaban cerca donde yo podía ir desde que yo exacto. Empezaba a trabajar, yo caminaba y me iba a los seminarios. Ah. Y te digo, toda educación para hacer negocio sirve, tiene una base en la realidad, pero claro, cuando tú entras a esos sitios y te motivas sin tomar tiempo de pensar, correcto, calcular si esto es algo para mí, porque a lo mejor no es para ti. Sí. A lo mejor es para tu vecino, para que esté al lado tuyo, pero para ti a lo mejor no es. Entonces tú sales diciendo, todo eso es porquería, nada de esto trabaja, nada de esto. Claro, compraste los libros, exacto, los guardaste en tu closet. Cogieron polvo. Cogieron, y entonces tú nunca tuviste ni una acción. Bro, tú eres hermano mío. Y ya no sirven. Porque eso me pasó a mí, pero bueno, es que pasa a todos. ¿Qué aquellos? ¿Qué pasa, Martín? Exactamente. Pero a todos aquellos que entran a una decisión emocionalmente, uh-huh, tienen el riesgo de dañar su autoestima, porque van a pensar, esto no es para mí, o si no, van a culpar el sistema, esto no sirve, y nunca se van a dar la oportunidad de tomar retos. Y aquí me meto yo más en problema todavía. Uh-huh. Si tú no puedes tomar retos, tampoco puede funcionar una fe auténtica. Porque la fe es llamada como las cosas que tú no ves, pero si aún son, tú esperas. Como si son. Come on now. Yeah. We're gonna get in a whole bunch of trouble. No, porque es que es verdad. Llamen a Martín. 352-347. Todos esos seminarios, después de 30 años, uh-huh, fue que vinieron a dar fruto. Sí. Porque no era el tiempo allá. Uh-huh. Era el tiempo. Mira, las personas dicen, mira, esta persona fue un éxito de la noche a la mañana. Mira, de la noche a la mañana le tardó 20, 30, 40 años, le tardó para desarrollar el un segundo, en el dos minutos que tuvo la oportunidad para aprovecharla, y ahí fue que se convirtió en éxito. El éxito es cuando preparación se encuentra con oportunidad. ¿Sí? Pero si tú sigues... Entonces por eso es que la gente se conforman y dicen, no, es que yo no puedo tomar decisiones porque yo he tomado decisiones en el pasado y qué tal. Entonces mira, aunque tengan decisiones difíciles para tomar, como dejando una relación que no es buena para ellos, no la toman. ¿Por qué? Porque creen que si suelto a esta persona, aunque esta persona no es buena para mí, yo sé que ya no es buena, si suelto a esta persona, no va a haber otra persona para mí. Porque creen que es lo mejor que... Porque esto es lo mejor que yo puedo. Han dañado su self-esteem. Autoestima. Sí, por tomar decisiones emocionales. Uh-huh. Oh. Ya. Yeah. Tienes que educarte en el proceso. Y la mejor manera es aprender quién tú eres primero. Ahí es que comienza todo. Si tú aprendes de ti primeramente quién tú eres... Entonces te va a encontrar con unas preciosas realidades, que tú eres creado por Dios para un propósito divino, para algo lindo, para poder ser contribuyente en este mundo. Y si tú piensas acerca de desarrollar esa persona que tú eres, todo cambia. Todo cambia. Te deja de estar comparando con los demás. Deja de estar tratando de vivir de emoción a emoción. Yeah. ¿Y qué tal, mi amor, cuando comemos que queremos sentirnos bien? ¿Qué es lo que las personas comen cuando quieren sentirse bien? Bueno, para mí sería heladito. Ice cream. Que me encanta. ¿Qué tú? Pero me doy cuenta, cuando quiero comer algo que no es saludable, tengo que chequear mis emociones. Ya. Yeah. Ajá. Uh-huh. Peanut M&M's. Yes. M&M's? Oh, yeah. Ay, peanut qué M&M's. Rico. Sí. They got peanuts, though. Por eso, peanut M&M. Sí. Pero son buenos porque es mitad bueno y mitad sí. Pero el chocolate es bueno. No. Dark chocolate. Bueno. El chocolate otro, no. I like M&M's. No. M&M's. Not M&M's milk chocolate. Bueno. A mí me gustan los Kit Kats. Oh, yeah. Crunchy. I love the crunchy. Uh-huh. Oh. Yeah. ¿Qué es lo que tú comes? ¿Qué es lo que tú comes? Piénsalo. Oh, Oreo sí. Cookies con pero leche. Pero casi siempre es algo dulce. ¿Qué es lo que tú comes, Martín, cuando... Cuando Tenma te da la mirada. No. quizás estés un poquito down. Vegetable chips. Carrot chips. Nah. Eso no es lo que te apetece, Martín. No. Pero eso es lo que me... Eso no, es lo que te dan. Cuando tú... Eso ¿qué es lo que se te apetece a ti que no es saludable? Que tú dices, ay, quiero comerme esto. A mí me gustan los peanut... Peanut M&M's. Peanut M&M's. Yo tengo un... A secret... No le digan a nadie. No le digan a Telma, por favor. tengo un secret stash en la oficina de Peanut M&M. Una bolsa, sí. Half a pound of bolsa. Oh my God. Ay, Dios mío. Mira, no se lo digan a nadie, por favor. Por favor. Mira, que cuando yo llegue a la casa hoy no van a estar ahí. Si le dicen eso. Yo voy a conocer si alguien me delata. Sí, pero yo sé lo que tú hiciste. Eso no es de Dios que me delata. Ya yo sé lo que tú hiciste. Te están salvando, chico. No, yo sé lo que él hizo. Él dio la creación equivocada. Correcta. Él lo tiene, pero en otro sitio. Algo pasa cuando nosotros, Martín, mira para acá. Creemos que eso nos va a ayudar a sentirnos mejor. Y quizás en ese momento nos haga un efecto en el cerebro que te haga sentir satisfecho. Pero después te sientes peor. Ya. Tu cuerpo te lo va a decir. Exactamente. Porque te vas a enfermar, o los dientes te lo van a decir. En algún lugar se granitos va a granitos en la cara. En algún lugar se va a reflejar. Así que será una satisfacción temporal, tú sabes, momentánea, y después viene... A menos que lo hagas una vez al año, tú sabes. Ajá, no es cantidad que te afecte. No, mira, tú te puedes comer un dulce hoy y no te va a hacer afecto. Exacto. Tú puedes comer dulce dos o tres días a la semana. Ahora, si es una rutina... ¿De todos los días? De todos los días... O la mayoría de los días. Exacto, o de todas las semanas. Uh-huh. Hay algo para nuestros amigos, si se le antoja algo dulce y están tratando de hacer un cambio de un estilo de vida diferente, ¿verdad? Uh-huh. Comiendo más sano. Algo que yo hago cuando queremos algo dulce, después de la comida nos comemos dates. Ajá, y eso nos satisface completamente porque son dulces. Son bien dulces. Como los prunes. Natural. Yo los prunes también. Este tiene un doble factor. Yeah. Oh, yes. Te manda para donde. Exacto. Uh-huh. En Denshi Pupu. Martín, ¿qué fue al trono. En Denshi Pupu. Te pone Le Pupu. Le Pupu. Ay, ay, ay. Bueno, mira que yo estoy ahora entrenando a los perritos. El chiquitito, la chiquitita. Y YouTube se le dice, good girl, good girl. Cuando van al baño, digo, qué chistoso que celebramos cuando van al baño en el lugar correcto. Eso no lo hacen a nosotros. ¿Adentro de la casa o afuera de la casa? En el pad. Todavía no están. ¿Todavía no? Todavía sí, porque todavía no están vacunados completamente. Es un proceso. Como, ¿sabes? Los niños, los bebés, claro, no se le dan todas las vacunas en un día. Correcto. Según van creciendo, se le van dando. Oh, mira eso. Sí, todavía estoy. Ah, pues está bien. Yo te traigo uno. Ah, thank you. Háblenos acerca de sus decisiones. Llámenos ahora mismo 352-347-9576. Llame a Martín ahora mismo para que se quite esa noción que va a salir de vacaciones. 352-347-9576. Y para TechSoul, 352-593-0095. Y no te olvides de la página del Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Ya regresamos. Con Dios todas las cosas son posible. Yo quiero llevarte a un lugar aparte, yeah, donde puedas relajarte, puedas sentir tu presencia quemarte, y no puedas detenerte. Pues quiero llevarte a otra dimensión. Ven conmigo, deja que tome todo el control y no puedas detenerte. Flip the script on your switch on your gadget corner. Got this flow that's only known to give my God the honor. It's my persona to live my life covered in God's aroma. I stand stronger cause I've been through things only you can wonder. See, I'm a grateful man, kept me from the grave and man. Bless me with paper and pen, just so I can spit these rhymes. Let's get it now, life is good, I'll scream it loud. Listen to how it echoes around, in His presence we get down. Pues quiero llevarte otra dimensión. cualquiera en los demás parece un chiste. Yo sé que es triste escuchar la verdad, pero mejor es ser libre de quedarte en la oscuridad, en la falsedad. El mundo te da solo material para dejarte lejos de la realidad. Para de estar, sigo a la libertad que es solo verdad. ¿Quieres verdad? Bueno, aquí está. Dile que tu vida venga ahora. La rutina abandonas. ¿Qué? Llegó la hora y él te añora. No lo hagas esperar más. Todo fenomenal es humano. Tú desde la voz cuando escuches su llamado. Fenomenal es humano. Tú desde la voz cuando escuches su llamado. Yo quiero llevarte a un lugar aparte donde puedas relajarte. Puedas sentir su presencia quemarte y no puedas detenerte. Pues quiero llevarte a otra dimensión. Ven conmigo. Deja que tome todo el control y no puedas detenerte. Nosotros, y cómo te sientes en el día de hoy, ten muy pendiente y consciente. Cuando tú eres consciente acerca de tus emociones, ¿sabes lo que eso se llama? Inteligencia emocional. Eso es lo que quiere decir eso. Cuando... Oh, yes. Sí. Y entonces, aquel que actúa según sus emociones es no tan inteligente emocional. Yo creo que Martín tiene otra palabra para eso. Emotionally illiterate. Okay. Está linda. Esa está más linda. Estoy filtrando. Está filtrando. Qué linda. Oye, de verdad que estos programas le están ayudando a Martín. Sí. Wow. Gracias, señor. Yo. Gracias. Por lo menos vemos aquí un ejemplo vivo, vivo y directo. Estaba esperando la palabra bruto, pero no lo dijo. Pero está bien. No, mi amor, es que no hay nadie bruto. Nadie bruto. Emocionalmente y literal. Ahí está. Sí. Esa es tremenda palabra. Mira, la palabra bruto no quiere decir cuando algo no tiene filo. Eso no es la palabra, no, ¿verdad? Es voto. Voto, es voto. Voto. Sí. Entonces, cuando voto algo no tiene filo. Sí, está voto. Bueno, así voto. Así como decimos los puertorriqueños, está voto, que no tiene filo. Aquí dice bruto, bruta. Persona, dice que hace uno excesivo de la fuerza, la emplea sin control o con medimiento, o se comporta de manera maleducada o desconsiderada con los demás. No, pero esa que no tiene bruta. Inteligencia y por tanto conocimientos. Fuerza bruta. Que dicen fuerza bruta. Si cuando uno no sabe la fuerza que uno tiene y sobrepasa. Y la emplea sin control, uso excesivo de la fuerza, la emplea sin control o con medimiento o se comporta de manera mal educada o desconsiderada con los demás. Y también hay otra parte aquí que dice que no tiene inteligencia o por tanto conocimientos. Lo que tú dijiste, no es inteligente. Sí, nada, pero es que la palabra bruto es un poquito fea. Sí, está fea. Es fuerte, fuerte porque se relaciona con fuerza. Sí. Que es fuerte. I like that, Martín. Martín, una para Martín. Point today. Una para Martín. Ese fue porque tuvo tiempo para descansar. Pues es que estoy pensando en San Agustín. Ya está ya en ese estado relajado. Estado de relajo. Lo triste es que San Agustín no está pensando en ti, pero eso es otro programa. Sí. Be nice. Yo no sé quién es San Agustín. Una persona nice. Sí. Bueno. La conoceré cuando vaya. Sí. Continuamos en el día de hoy trayéndote lo mejor de la música que inspira fe y el consejo que te ayuda a llevar tu vida al próximo nivel. Una de las cosas que te aconsejamos es que trate tu cuerpo de la mejor manera posible, porque es un regalo, es lo que hace función la vida. Por lo tanto, nosotros te recomendamos las vitaminas y minerales de Right Start. Si tú quieres comenzar tu día bien y llegar a tus metas, pues comienza con Right Start. Tus metas se lo merecen. Y algo diferente de estas vitaminas es que incluye el factor de transferencia que trabaja con tu sistema inmunológico, que eso no lo tiene ninguna otra vitamina. Eso no es una vitamina, sino son las moléculas mensajeras que le dan la inteligencia necesaria para... inteligencia a tu sistema inmunológico. Para que no que sea... Esto está completo. Martín lo dijo sin decirlo. Pero bueno. Mándanos un texto que diga Right Start al 352-593-0095. Me asustaste. Ah, ¿por qué? Que me mandaron un texto que dijera bruto. No, Martín. Hasta tanto dio que dijo la palabra. No, nuestra audiencia... Le estaba picando la lengua. Nuestra audiencia es bien inteligente porque están en sintonía con la frecuencia que inspira. Claro que sí. Así que solo aquellos que se conectan... Los que nos escuchan, no se ofenden porque no saben. Y los que no escuchan, pues eso a mejor caen en esa categoría, no sé. No tengo la valentía de llamar a nadie bruto porque yo sé, yo sé algo. Martín, yo sé algo. Vacaciones y no mira, puede escuchar. Martín, yo sé algo. Que en muchas cosas yo todavía soy bruto. No, mira, no sabes que... en el sentido que hay cosas que yo no sé. ¿Puedo corregir eso? Dale. No es que seas bruto, es que puedes tomar decisiones brutas. No, yo lo que estoy pensando en la capacidad de entenderlo o aprenderlo todo. Pero ¿entiendo? No, yo no lo sé ponga todo. Ese adjetivo, exacto, no se le ponga en la persona, sino en la decisión. Sí. No, ni tampoco una decisión. No, sí. Oye, uno puede saber cuando es una decisión correcta o incorrecta. Sí, cuando dice que cuando es. Pero cuando es correcta, es una inteligente. Pongámoslo a la decisión, no a la persona. ¿Me entiendes? Claro. Sí, a las decisiones, no a la persona. Yes. Correctamente. Yo tomé una decisión bruta de llamarme bruto. Exactamente. Ahí vamos. Así que se usa esa palabra. Yes. Vamos adelante. Mira, mi amor. Ajá. Sí. Algo más también que quería decir es acerca de cuando uno no tiene suficiente descanso. Oh, yes. Que sus emociones van a estar descontroladas. Yes. Y puedes alterarte fácilmente, puede ser grosero, porque ahí sí hay que ser solo la persona. Puede ser grosero, sí se puede decir. Sí, sí, sí, sí. Martín, grábala esa. Sí. Esa sí la puede decir. No, no, de verdad. Sí, es cierto. Entonces a veces uno dice, ay, mira, me arrepiento. Pues no sé por qué hago eso. Y quizás inconscientemente lo haces y no te das cuenta, es que tienes falta de sueño. Tienes que descansar mejor. Yeah. Personas que trabajan mucho y duermen 4 horas, 5 horas. Quizás esté peleando después con su esposa, con su esposo, y no se da cuenta. No es que quieran pelear, sino es que están en ese estado. Cranky. Están cranky. Y quizás quieran estar en un estado mejor, pero dicen, no sé cómo no hacerle. Pueden. El cerebro no le da. Entonces tienen que ver, wow, es que no he dormido lo suficiente. Y ahí está la solución. Yeah. O también lo que estás comiendo. Yes. La comida te afecta de una manera increíble. Uh-huh. Y esto se ha visto en los estudios con los niños que son bien hiperactivos, que le dan químicos y cosas para controlarlo, pero cuando se le cambia una dieta, una dieta de frutas, de vegetales, una dieta limpia y sana, el comportamiento de los niños cambia completamente. Sí. Sí. Oh, yes. So, yes. Una persona hiperactiva. Y se le quita la ansiedad y la medicina que le dan. Yeah. Pues, sí, que eso también tiene mucho que ver. Yes. Porque siempre, tú sabes, esos los caramelos, todas esas comidas que le mandan una señal al cerebro que está, te pone fuera de control. Sí. Imagínate a los niños, ¿me entiendes? Al adulto también le pasa. Entonces puede ser por falta de nutrientes y... Yes. Sí, sí, sí. Yes. No está funcionando como... Dios nos dio este cuerpo y Él nos dio los frutos y todo para... ¿Verdad? Pero estamos escogiendo equivocadamente con las cosas procesadas, las cosas que no es lo que te va a dar la alimentación correcta. Sí, no es que conozco una situación de que... Voy a sugerirle eso, fíjate. Yes. De que aunque el niño no... No sé cómo se lo van a implementar porque el niño solamente come un tipo de comida. That's it. No, eso ya es señal de estar mal acostumbrado. Y porque si alguien, mira, si un niño te dice yo tengo hambre, ajá, y tú le pones un plato de comida saludable y no se lo come, uh-huh, no tiene hambre. No tiene hambre. Tiene hambre de comer. Tiene, tiene antojos. Antojos. Okay, entonces tú puedes cambiarle los antojos, ajá, pues implementando otras cosas, si es dulce, otras cosas que sean dulces naturalmente, como una fruta o algo así. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, no quiero decir que no te va a dar una perreta o no. Claro, el niño si está impuesto... Sí, sí. A comer cierta cosa, te va a dar cara, va a decir que no quiere, que no le gusta. Espera que ese niño tenga hambre. No tiene opción. Por experiencia, te lo digo por experiencia. Espera que ese niño tenga hambre. Se come el arroz, las frijoles, se come la lechuga, los tomates, la cebolla, se come todo. Sí, se lo come todo. El brócoli con queso, sin queso, no, todo. Se lo come todo. No, mira, en casa, Martín, ya decidimos. Nosotros comprábamos dos tipos de leche. Comprábamos la de almendra y la de vaca para los niños. Claro. Pero ya decidimos no más leche de vaca. Mm-hmm. Done. That's it. Y sabes que están tomando la de almendra porque no tienen otro remedio. A mí me preguntaron, ¿nosotros todavía compramos leche? Yo dije, bueno, ahí está la de almendra. No, leche regular. Nosotros... No, leche real. Esa es la leche regular. Sí. Yo dije, bueno, tú puedes comprarla si quieres, pero... Tú sabes, yo estoy esperando que me hagan el galón de leche de almendra. Ya. Que no me solamente vienen los half gallons. No, nosotros un poquito más grande de half gallons. 96. No llega, no llega todo. Los de la tienda grande. No. Tengo que chequear. Yo te puedo chequear. Ok, está bien. Sí, sí. No es el galón completo, pero es más grande que el mitad. Que el cartoncito. Oh, yeah. No compramos el cartón. Sí, porque imagínate. No. Y en casa se... Que parece una vaca lo que hay. No, pero está bueno que si están tomando la de almendra. Sí. Mucho mejor. ¿Almendra o de coco? Aquí está. De la palabra. Es 96 onzas. Ajá. Sí. Ya. Viene como en formita así de. Sí, de candunguito. ¿Cómo? Candunguito. Candunguito, ay. Pero dura más, Martín, dura más. ¿Esa? Sí, porque no se expira tan ligero como la... No. Porque es un producto, no, es que hecho... en casa no... El expiramiento no... No, no, no importa. No importa. Se va demasiado rápido. Sí. Pero sí, eso... La dieta afecta mucho tu comportamiento. Muy bueno, muy bueno. No muy solamente bueno. De los niños, pero sino también de los adultos. Sí. Así que ya saben, el sueño, ¿verdad? El cuánto tiempo estás durmiendo. Uh-huh. La alimentación. La alimentación. Esas son cosas tan... básicas. Tan básicas que no las... We overlook them. Y no la ponemos en la correcta... Y es porque no la ponemos en la correcta perspectiva. Hacemos muchas cosas inconscientemente. Tengo sed, que voy y busco una soda. Tengo más rápido. Sí, o un jugo. Necesito energía, energy drink. Necesito... ¿Sabes qué? Lo hacemos porque, mira, ya, un café. No nos damos cuenta de todo lo que estamos consumiendo. Y eso nosotros estamos usando nuestro cuerpo como un envase para... ¿cómo se puede decir eso? No, un chemical experiment. Oh, sí, con un bisturí. Es un experimento lo que bisturín. Nosotros hacemos. Entonces, vamos a ver qué emoción vamos a tener hoy. Vamos a meterle un poquito de café, con un poquito de esto, con un poquito de lo otro. Y cuando venimos a ver, nuestro sistema está trabajando. Igualitamente con las personas que... tiran de espuma por la boca. Que toman alcohol. Es la misma de eso. Llegan a un punto donde han tomado demasiado de alcohol y ahora no tienen... Están fuera de control. Están fuera de control. Y tú dices, ¿qué le pasa? Ah, que está borracho. Bueno, fuera de control. Podemos estar borrachos con nuestros... Y podemos estar borrachos. Los alimentos incorrectos. Mira, hay algo que se llama emotionally sober. Yes. ¿Ok? Emotionally sober es cuando una persona está consciente de sus emociones. ¿Sí? ¿Qué se dice cuando alguien está borracho? Y dice, quítale las llaves. ¿Verdad? Cuando alguien... Porque no va a poder guiar. Entonces, alguien... Porque no va a poder tomar decisión correcta. Alguien que está fuera de control emocionalmente también no puede estar tomando decisiones. Es el mismo concepto. Por eso es que te dice, cuando tú estás sobrio emocionalmente, entrégale las llaves a alguien. ¿Tú sabes cuál es la llave? Cuando yo no estoy emocionalmente bien... Así es que tú tratas conmigo. A, B y C. ¿Sí? Tú le das la llave a otra persona para que cuando tú estés, que no puede tomar decisiones, esa otra persona puede ayudarte, asistirte para que tú no tomes las decisiones incorrectas. ¿Sabes qué? Que comparan estar embriagado con estar enojado cuando estás manejando. Yes. Porque estás fuera de control y es bien peligroso. Diga, no, yo no tomo, pero si tú manejas bravo, enojado o llorando, tienes un riesgo bien alto en caer, en estar involucrado en un accidente. Accidente, ya. Yeah. Porque tus emociones están descontroladas, no tienes control de ellas. Así que... Cuidadito. No solamente para las personas que toman y manejan, que no recomendamos que hagan ni uno ni el otro. Ya. Yeah. Pero es lo mismo si estás peleándote con quien seas y coges y te vas de la casa en el carro, es como estuvieras manejando embriagado. That's así right. Que tengan eso bien pendiente. Sí. Algo, yo conozco, bueno, conozco a una persona que tenía unas amistades, ¿verdad? Ellos estaban peleando y el esposo se fue en el carro y se cayó por un lago de la ciudad. Se fue para despejarse, ¿verdad? Para no seguir en la discusión. Se fue enojado. Y se fue enojado manejando, así que... Tengan mucha precaución. Eso para que vean lo serio que es tener control de sus emociones, que te afecta de una manera increíble. Y todo comienza con las cosas pequeñitas. Con las cosas pequeñas. Pequeñitas. Pequeñas. Bueno, síganos llamando 352-347-9576, 352-347-9576. Estamos esperando su llamada. Recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. Mi amor, y si quieren mandando un texto. Bueno, lo pueden hacer al 352-593-0095. Ya regresamos. Cuando

escuchando el sonido internacional de la frecuencia que inspira fe de costa a costa alrededor del mundo. Gracias por sus llamadas, gracias por su texto, gracias por todos ustedes que sigan participando. Pasa por radiofe95.com para enterarte de mucho más de la frecuencia que inspira fe. Así puedes descargar y disfrutar la aplicación movible y llevarnos contigo donde quiera que vayas. Bueno, y aquellos que estén buscando empleo, mándenos un texto que le mandaremos un link que es para trabajar con Cricket Wireless, que están buscando personal bilingüe en las tiendas de Villages, Wildwood y Ocala y otras también. Así que si están interesados y están o conocen a alguien que esté interesado en trabajar en esa compañía, mándenos un texto al 352-593-0095 que diga trabajo. Sí, y siempre nos están llamando para diferentes compañías, nos llaman, estoy buscando empleados. Bueno, envíenos un texto y nosotros le vamos a mandar la información para que pueda aplicar y conseguir su trabajito. También si está buscando autos usados o gomas usada o nueva para su automóvil, visiten a Tony Auto Sales and Tire Services, que está localizado en el 10557 sureste de Mary Camp Road. Para más información, puede llamar a Tony al 352-680-0500. Nuevamente es el 352-680-0500. Y bueno, además de eso, siempre estamos buscando personas que quieran unirse a un equipo para trabajar por su propia cuenta. Si tú quieres servir como un empresario, especialmente cuando viene a redes de mercadeo, le digo esto: las redes de mercadeo están creciendo y es porque la economía está cambiando. Y las personas van a querer saber más acerca de las redes de mercadeo cuando se hagan más populares. Es mejor entrar ahora. Si tú quieres tener tu propio negocio, y todo negocio tiene inversión y trabajo, pero si tú quieres trabajar por tu propia cuenta y tener una libertad financiera, puedes tomar la decisión de trabajar en redes y ser un profesional en redes. Para eso nosotros tenemos el entrenamiento necesario y los mentores que tú necesitas, juntamente con nosotros trabajando en nuestro equipo, en mi angelito y yo, y puede tomar esa decisión. Nos puede enviar un texto que habla acerca de empresario, ¿verdad? Sí. Empresarios, sí. Empresarios. Y esto no importa dónde usted viva. Puede estar viviendo aquí localmente en Ocala o en otra ciudad o en otro estado. Yeah. Eso no impide que usted pueda entrar en este negocio. Así pues van a poder crecer su estatus financiero por tu propia cuenta. ¿Sí? ¿Alguien te ha preguntado cuál es tu plan de retiro? Este es un buen plan de retiro. Y nunca ha existido un crecimiento en las redes sociales en el pueblo hispano como está sucediendo ahora mismo. Es mejor entrar. Mira, es que nos van a llamar después. Si yo solamente supiera, es mejor entrar ahora. ¿Cuándo es mejor para sembrar un árbol que uno necesita hoy? 10 años atrás. El segundo día más poderoso, hoy. Yes. Sí, hoy es el día. Manda un texto que diga empresario 352-593-0095, 352-593-0095 y comience ahora. Martín. No, Martín, prende el micrófono, Martín. Sí. Debe estar burlándote de las señoras que tiene atrás de ti. Sí, sí. Yo te digo enseguida, métanle un golpe. Un cocotazo. Dime. No, ¿qué quieres que te diga? ¿Alguien llamó? Oh, sí, claro que sí. Llamó. Mira. Sus amigas, nuestras amigas. Mira, es para Maricela pegar. Blue. Maricela Blue, usted la conoce muy bien. Sí, dice, claro que sí. Dice que sigan orando por su hijo. Exacto. Por él y su esposo. Por su esposo, sí. Sí, que lo mantengamos en nuestras oraciones. Claro que sí, Maricela. Sí. Estaba muy contenta, estaba gozando de la programación y me dijo papo. Ay, me gustó eso cuando me dijo, mira, papo. ¿Por qué no te conoció? No, porque Es un eso de dicho cariño. Cariño, yo pensé que te llamó de otro nombre. No, de cariño. Mira, papo. Eso, Dios te bendiga, Marisela. Sí, gracias por tu sintonía. Y tenemos ahí a usted y a su familia en oración, especialmente a su esposo. Sí, a David, claro yes. que sí. Y para adelante y para el cielo. Uh-huh. Bueno, las decisiones que nosotros tomamos en el día de hoy van a proyectar nuestro futuro. Las decisiones que tú tomas en los próximos momentos van a poder marcar tu vida. Mira, pueden marcar tu vida para siempre. Todo depende del estado emocional en cual tú te encuentras. Las emociones son engañosas. Esto es lo que dice la escritura, que engañoso es el corazón. Sí. Sí, hay que tener cuidado a aquellas uh-huh. personas que están buscando pareja, uh-huh. que conozcan a alguien y ya de momento digan estoy enamorado, enamorada y se casen rápidamente sin conocer uh-huh. Verdaderamente un poco acerca del carácter de esa persona. Yo sé que eso toma tiempo y conozcan también a sus amistades, a su familia, yeah. para que le ayuden en el proceso de conocer a esa otra persona. Así yeah. que mucho cuidado, mucho ojo. Hay que tener los ojos abiertos a la hora de cuando se está conociendo, ¿verdad?, a la persona. Y ya después cuando se case tiene que cerrar los ojos, así que no lo hagan al revés. Oh, yeah. Mira, entonces pues las emociones que tú tomes en el día de hoy van a influenciar muchísimo en lo que va a pasar en tu futuro. Por lo tanto, procura estar consciente y sobrio emocionalmente. Tu mente siempre quiere una contesta por las razones por las cuales tú estás tomando acción. Y cuando tú no estás preparado de antemano con una contesta correcta, con una visión directa, con una meta que tú tienes, tus emociones te van a decir, estoy cansado, yo no puedo, yo no quiero, y qué tal de mí, y que si yo no tengo, y que tus emociones te van a tratar de convencer de salirte de rumbo necesario. Por lo tanto, vamos, toma una decisión en el día de hoy para hacer lo correcto. ¿Qué te iba a decir, Martín? No. Sí. Muy bien. Uh-huh. Ya. Muy bien, está muy bien. Estoy aquí batallando. Sí. ¿Qué pasó? No, que fui a dar un paseíto. ¿Por San Agustín? Bueno, todavía. Cerca por ahí. Sí, cerca. En unos momentos vamos a hacer una oración y queremos acompañarte a ti en lo que es tus peticiones de oración delante de Dios. Por lo tanto, llámanos o envíanos un texto. Sí, pueden llamar al 352-347-9576 y para texto el 352-593-0095. ¿Martín? No, ya regresamos. Ok. Al que está sentado en el trono sea la gloria, honra y honor, y que tenga siempre el dominio por todos los siglos. Y la adoración a Él, al que mi vida siempre rendiré, al que eternamente es grande y poderoso, y su imperio no tiene fin. Aquel que es dueño de todo, le entrego mi vida. Yeah. queremos orar por esas peticiones que tú tienes. Vamos a pedirle a Dios que haga cosas maravillosas en tu vida, ¿sí? Y tú puedes unirte con esta oración y pedirle a Dios que haga cosas maravillosas en ti. Así Él lo va a hacer. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias porque tú nos haces unirnos en esta capacidad. Nos da la oportunidad de compartir con todos nuestros amigos y hermanos que están alrededor del mundo escuchando en este momento. Pedimos con ello acerca de las peticiones que tienen delante de ti. Peticiones para crecer, para hacer el bien, para mejorar sus vidas, para llevar su vida al próximo nivel. Unimos nuestra fe con la de ellos, pidiéndote, Señor, que le traiga sabiduría, paz, salvación, gozo, fortaleza, y que puedan sentir que están en tu propósito, tomando todos los días un paso más cerca para ver tu gloria manifestada. Si hay alguien en el día de hoy, Señor, que está sobrecargado con pruebas, tribulaciones y ansiedades, que a través de tu gozo puedan sentirse libre y puedan tener la confianza para tomar los pasos de fe. Señor, si hay alguien en el día de hoy que necesita sanidad, proclamo su sanidad en el nombre de Jesús. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú quedas sano de cualquier enfermedad, cualquier dolor que haya en tu cuerpo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. También, Señor, te pido por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que sus vidas sean cambiadas, que sus cadenas sean rotas, que puedan sentir la libertad que solamente puede venir de ti. Señor, también te pido por nuestros niños y jóvenes, protección para ellos y la capacidad de tener, ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Por los matrimonios, que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Para aquellos que están en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes, siendo sensitivo a sus necesidades, para que la luz de tu amor brille donde quiera que estemos. Pero más de todo, Señor, te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor, sepan que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Y si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, quieres acercarte a Él, tengo buena noticia para ti, ya Él se ha acercado a ti. Y tú puedes hablar con Él. Dice: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores y enséñame a vivir para ti. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. ¿Verdad, Angelito? Así es. Y si mi Angelito lo dice, así va a ser. Ay, sí, mi amor, si tú estás bien, todo está bien. Sí. Ya. Yeah. Qué bueno. Yo estoy bien. Esa es mi filosofía. Sí. Ya. Yeah. Martín, ¿qué sucede, Martín? No, estaba en el teléfono. ¿Sí? Llamada equivocada. ¿Llamada equivocada? Sí. Me hablaron en inglés y todo. Sí, te estaban tratando de vender algo. Una chinita. ¿Una chinita en inglés? Estaba buscando a John Rivera. Oh, sí. No, Johnny del Valle. Okay, bueno, no soy yo. No. Que llamen a otro número. Exactamente, eso fue lo que le dije. Le pedí, yo le dije, ¿cuál número llamaste? Y entonces el último número. La próxima vez, dale el número de Carlos. No, pero le dice, mira, me hablas español. Problema, no, mira, le dice. No, eso fue lo que tú hiciste la última vez. Tú me dijiste. No, yo no dije. Que tú tienes el número de Carlos Arroyo. En John. Sí, páralo, por favor. Pero es que no quiere que yo diga lo que él hace. Listen, Martín. Y dice, no, él no se encuentra aquí, llámalo a este número. ¿Cuál es? ¿352 qué? ¿Tú dijiste? A la persona que llame aquí equivocada, usted, mira, Martín, le preguntas si habla español, ¿verdad? Ajá. Y al que habla español le mandas la aplicación de Radio Fe. La aplicación, porque no sabe si esto ha sido exacto, algo una cita que... Exactamente. Una cita divina. Yes, divina, sí. You never know. Sí. Come on, girl. Dice, okay. Este es el número correcto porque estás conectado a la frecuencia. Siempre es el número correcto. Siempre. Me gusta eso, mi amor. Qué lindo. Eso es mucho mejor que mandarlo a Carlos Arroyo. Es más, en inglés también podemos porque hay un canal. Sí. Y el podcasting de Johnny que va a pasar en inglés también. Yes. Ah, pues entonces sí. Estamos. Lo tiro aquí así. Yes. El podcasting en inglés. Me está empujando, me está retando todo lo que da. Yeah. Ahí vamos, Martín. Entonces, esa es la solución. Esa es la solución. Bueno, muchas gracias por todas las llamadas, ¿verdad? Que entraron y todas las. Porque, como siempre les decimos, esto lo hacemos para ustedes. Ya. Yeah. So, muchas gracias de mi parte. Ame mucho, sirva mucho y de mucho. Nos vemos la semana que viene. Bueno, de mi parte, gracias amigos y hermanos por dejarnos compartir con ustedes en este tiempo. Será hasta la próxima, así que compartan ese amor que Dios ha depositado en su corazón y que viva el amor porque Dios es amor. De mi parte, quiero recordarle que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo porque todas las cosas son posibles. Será hasta la próxima vez. Don't miss us too much. Love you, angel. I love you more. I love you more. I love you more. I love you the most. Angel, stop I said it. It first. Angel. I'm gonna love you more.